Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio. Y hoy me acompaña, bueno, una cómicaza, bueno, actriz, cantante de las noches del Club de la Comedia, de Comedy Central. Esto es muy antiguo, pero lo voy a decir, Sopa de Ganso, porque además quedó muy buena, a mí me gustó mucho ese vídeo, entonces lo voy a decir, porque lo tienen que buscar. Bueno, un montón de espectáculos súper geniales. Bueno, nada más y nada menos que tengo aquí a la gran Maru Candel. Bienvenida. Aplaudiéndome No tenemos ni siquiera presupuesto para poner aplausos. Bueno, esto es lo que hay, pero poco a poco esto ha ido mejorando, Maru. Te lo prometo que a lo mejor de aquí a un año esto va a estar mejor. está maravilloso. Yo ya me has ofrecido una cerveza y ya me parece esto Sea, un buen yo inicio. invito, yo invito. Maru, cuéntanos cuántos espectáculos has tenido y cuántos tienes ahora, porque yo te busqué en la biografía y yo dije, madre mía, si lo cuento todo, ya se hace el podcast de una hora. Sí, la verdad es que he tenido varios espectáculos y ahora estoy con Antigua y Moderna, que es mi último, Ah. que ahí estoy fusionando todas mis pasiones, que es cantar y la comedia, y mezclo canciones de mi disquito Ropa Tendida Ah, es verdad, con monólogo. me faltó comentar el disco Ropa Tendida No que te está muy preocupes, chulo. yo ya he aprovechado para meterlo ya. Eso es lo importante. Tú ahí avispada diciendo yo hago promoción de mi disco porque además canta muy bien. Sí, aparte es una faceta que se conoce muy poquito y entonces pues está guay Pero como recordarlo. sabes que te voy a hacer cantar, ¿no? Ah, no, Sí. por Dios, ¿por qué? Yo te voy a hacer cantar Qué hoy. emoción, como Sí, Pablo Motos le hizo cantar a Rosalía. claro. Bueno, Pablo Súbete. Motos y yo nos parecemos en la estatura, en todo lo demás no. Y tú, yo creo que tienes tanto talento como la Rosalía y quizás más. Madre mía, bueno. Gracias por mirarme con tan buenos ojos. Con cariño. Sobre todo con cariño. Pero no, no, sí es que canta muy bien. Muchas Y a mí me gracias. gustaría que la gente que nos escuche el podcast se dé Vale. cuenta del talentazo que hay Algo. aquí a mi lado. O sea, que es un talentazo real. Algo haremos, algo haremos. Que no siempre sucede en Enseñando los Dientes. Aquí yo traigo toda la comedia, todo, todo. Pero hay muchas cómicas, me incluyo entre ellas, que cantamos y cantamos fatal. Y lo Bueno. hacemos en el escenario. Yo por lo menos lo admito y le digo a la gente, bueno, cuiden sus oídos, ya voy a hacerlo, pido perdón y todo por cantar. Pero bueno. Pero te has encontrado con gente que canta pensando que está cantando Sí, bien, ¿no? y no voy a nombrar, no voy a nombrar, pero sí hay Así como profundo, intenso, y mucho. cerrando los ojos. Sí, y que creen que están afinando y yo digo, bueno, yo por lo menos digo que sé que lo hago mal. Avisa, avisa, ¿no? Muy bien. No, pero este no es el caso. Maru sí que canta bien. Bueno, gracias, gracias. Lo intentamos, lo intentamos. Tú eres sevillana, ¿no? Yo soy de Sevilla, sí. ¡Ole! Esto es como el Soy. topicazo, ¿no? Yo, ¡ole, ole! Sí. Bueno, pues voy a soltar yo otro topicazo, pero que real soy de Triana, que es como el barrio así. Más sevillano del mundo. Bueno, no sé O si más más andaluz. sevillano. No, más andaluz, por supuesto, no. Es un barrio así como con solera, porque hay mucho flamenquito, muchas escuelas de flamenco. Y Ah, ¿y bailas tú flamenco o algo de qué eso? va, soy malísima para el baile. ¿Y cantar flamenco no? Me encantaría, pero tampoco. Canto con Deje de la Tierra, o sea, la copla me encanta. Ajá. Pero el flamenco es que es muy difícil. Hay un pellizquito ahí en la voz y una cosa que yo a veces me atrevo, pero si hay gente que entiende el flamenco al lado y me dicen, toca las palmas. Es otra cosa además que no se me da bien. Es que es difícil lo de las palmas, Yo él. y además que suena, tiene como un sonido especial. Yo es que ni lo intento porque me da esta vergüenza, porque claro, es verdad que en Andalucía la gente es como otro lenguaje, muchas veces se habla con las palmas, estás con tus amigos, la gente las toca, hace el redoble. A mí se me da fatal, se me da fatal. O sea, es que ni lo intento, me da vergüenza, pero bueno, bailo sevillana, voy compensando. Ah, bueno. Falta una cosa, pero está de la otra. Eso está muy bien, me gusta, me gusta. Bueno, Maru, mi pregunta habitual, ¿estás dispuesta a enseñar los dientes? Hombre, me da con el cepillo eléctrico bien, bien, Bien, bien, para eso que me se vea. gusta. Así es, esa es la actitud, vamos para allá. Bueno, bienvenida Maru, gracias por estar aquí en Agora Sol Radio en Enseñando los Dientes. Gracias a ti por invitarme. Bueno, he estado atrás de ti varios, más o menos días, o Sí, sea, sí. meses, yo creo. Lo que pasa es que esta mujer está llena de trabajo, está liada aquí y allá, y hasta que al fin conseguimos ese huequito, así que muchas gracias Qué por bien. venir. No, a ti por tenerme en consideración. Estoy Me. encantada de estar aquí. Que voy a regañar a Fernando Moraño que no te ha invitado al Bipartidos. No me invito. Y ya murió el Bipartidos, pero Y estás no, aquí en Ahora Sol Radio por mí. claro, tenía que estar aquí. Tenía que estar Claro. aquí y no tenía que estar en mi partido. Sí, ellos son un montón de aburridos. O sea, no, aquí esto es lo chulo, esto es lo que mola, Maru. No pasa nada, no pasa nada, esto es lo que mola de verdad. Genial. La verdad es que no lo he visto tampoco, entonces no El puedo, no Bipartido no. lo he visto. Lo siento, no es venganza, simplemente. Pero me encanta como venganza. Yo No. como mujer latina rencorosa me parece No, maravilloso. no, Venganza. Malditos lisiados. no. No, no me ha coincidido, o de estas cosas que a lo mejor te apuntas como tantas de voy a bichear y voy a ver y se te va. Pues lo siento, pero Sí, se me hacen fue. cosas aburridas de política y tal. Eso es lo que hacen. Pero bueno, ya no lo hacen, o sea, que da igual. Ah, bueno, pero pero se puede ver, ¿no? Se puede escuchar por iVoox y por la web de Agora Sol Radio también todavía, porque tienen un montón de podcasts, o sea, como 200 y pico. Ah, pues ya está. Hubieron muchos años ahí. Pues entonces, vamos, no lo voy a escuchar porque no me invitaron, No, pero no los escuchen, no se lo merecen. no, no, no, No, no, no, y no, no, menos no mal lo que no me, escuchen. no, y menos mal que no me invitaron, porque si era temas de política es algo donde. Da igual, ahí han invitado cómicos que no son de política igual. Vale. A mí tampoco me invitaron, por eso es que me siento aquí identificada. De tú y yo estamos. Somos Que ese, se jodan. ¿sabes? El podcast de las que no fueron invitadas A mi a ver partido. partido. Muy bien. El podcast bueno, el que está bien, el de verdad. Bueno, Maru, tú tienes un porrón de años en la comedia. Ay, coño, creía que me iba a sentir. Tiene un poco de años. No. Digo, bueno, sí, pero joder, vamos a empezar de esta forma. Tía, no, es que de A verdad. ver, yo creo que comenzaste con 5 años, o a lo mejor cuando naciste hiciste el primer chiste, porque claro, yo te veo tan jovencita, pero tienes mucha trayectoria. Intentando arreglarlo muy bien. Hombre, yo nada más te voy diciendo por un montón de años de trayectoria. Ya cuántos años tienes tú, ya ahí no me meto, pero la gente que nos está viendo, que salimos en YouTube, en Facebook y en Spotify, ahora se ven los vídeos también. Ay, qué Van a guay. ver que estás guapísima, que eres jovencita y que no tienes ni una arruga. Bueno, no soy tan joven, tampoco pasa nada. Y además estoy encantada de decir los años. Lo que pasa es que realmente pensaba que estabas arrancando como diciendo, bueno, Maru tiene un montón de años y un montón de años en la comedia. Y era como, bueno, pues venga, Haciendo roast aquí. vamos a jugarlo por aquí. Claro. Es la puta vieja del monólogo. Esto no lo sabe nadie, pero Por sí. eso lo de moderna y no sé Y qué, antigua, antigua, claro. claro. Sí. Porque ella en fachada es moderna, pero por dentro es Sí. antigua. Ella le hacen las analíticas y el colesterol le sale mal, pero por fuera no se le nota. Bueno, por dentro tengo mitad antigua y mitad moderna. Así. Sí. O sea, ¿Qué tal las analíticas? Cuéntame. el conflicto es por fuera y por dentro. O sea, yo cada vez que voy a elegir un look, está la antigua y la moderna. O sea, yo puedo estar con perlas y lentejuelas perfectamente. Claro. O, y el conflicto también es interno de cuando tengo que decidir cosas en la vida o está o que la moderna pues va más en los tiempos y la antigua me lleva hacia una época donde pues no me apetece volver a estar, pero la voz la tengo ahí perenne. Claro, yo creo que ya a mí me están empezando a pasar estas cosas. Claro, es que tú ya Me ha estás. pasado con esta camiseta, yo decía, Claro. es de antigua. Pero de moderna, Claro. porque ahora lo moderno también es como un poco vintage y no Sí. sé qué. Claro, hay una línea muy fina, es Hay una que. línea fina que uno no sabe si la traspasa o no. Claro, de hecho, hay mucha gente que viene a mi espectáculo pensando que no tiene nada de antigua, como que está más Más su tirando a la moderna, moderna. y al escuchar y plantearse según qué situaciones, me llega a reconocer y decir, o sea, tengo una antigua adentro Bueno, bueno, que está bueno. ocupando un lugar que no. Claro, para mí la antigua es como esta madre, que no todas hemos tenido la misma madre, claro, ¿te imaginas? Esa pobre mujer, todo lo que tuvo que parir, La no. Virgen María, la madre de todos. La pobre tendría el chocho muy mal. Bueno, estaría un poquito escocida, así que Sí, claro. lástima. El suelo pélvico Ya. ya. tocando los tobillos. No hay tronco que arregle eso. O sea, que yo quiero decir, yo tengo una madre tradicional, pues de un pueblecito pequeñito de Sevilla, y entonces tengo una educación muy, muy, muy clásica, ¿no? Sí. Entonces, mi antigua sería un poco, pues, mi madre. Sí, todo lo que llevas en el saco, que vas Claro. metiendo en el saco de tu vida desde la infancia hasta ahora, que al final Eso es. se ve, o sea, se sale cuando estamos hablando Sí. y el subconsciente queda ahí Sí. también. O sea, Por lo que te supuesto. pasa de aquí a los 6 años resulta que en un momento se te sale Totalmente. en una acción actual, ¿no? Sí, de hecho es que nuestra, bueno, es que me has dado un temita que un poquito controlo porque soy maestra de educación infantil. Ah, sí. Entonces. Sorprenderme, qué maravilla, de verdad. Sí. La personalidad se forja realmente desde los 0 a los 6. O sea, toda esa información en la que Sí. después, luego ya hay que gastarse los dineros en terapia para ir deconstruyendo Bueno, patrones. nada más 6 años no hay que pagar terapia. A partir de ahí, entonces le vas a deber mucho dinero a tu madre, porque claro, de 7 años en adelante no tienes dinero para pagar terapia tampoco. No, no, no. Todo el dinero que me he gastado en terapia ha sido ya cuando he podido pagármela, claro. Claro, nosotros con la terapia estamos subvencionando a Argentina, ¿no? Argentina sigue viva por gracias a los psicólogos que existen allí, porque aquí es súper loco. Aquí casi todos los terapeutas y todos los psicólogos son argentinos. ¿Sí? ¿Sí? Así. No, no te ha tocado ninguno. No, bueno. Bueno, ya hemos sacado el. Verdad Abierto es el que email. vamos. No la paramos todavía, dejemos el suspense. No abramos ese melón. O sí, bueno, lo que tú quieras. Bueno, que te estás ahorrando en terapia porque ahora Hombre, tienes en tu corazoncito un claro, mi argentino. novio es argentino, entonces tengo doble. No, pero lo tenía un poco achicharrado, también te digo, Ay, pobre. así que hago terapia con él y hago terapia con una profesional. Ah, bueno. Pero es verdad que toda la terapia que he hecho aquí en España no me ha coincidido nunca que sea argentino. Sí, porque ese es el topicazo del mundo, o sea, de No. decir que son todos argentinos. A mí no me ha coincidido, supongo que sí A que ver habrá muchos. si de terapia. No, no, no. Me Los encanta, por Dios. terapeutas En absoluto. Ojalá yo soy españoles. Los argentinos pro latina, son argentinos. Sí, pro lo sé, argentina, me muero. Amo lo sé. todo, todo. Totalmente. Amo. Eso es muy argentino ya. Vamos. Oh. Sí, sí, Nada, tú sí. eres muy No, latina. Bueno, los españoles también son latinos, igual que los sí, italianos. sí, No sé sí. qué, eso nos une a todos. Bueno, soy muy pro Suramérica. Sí, Latinoamérica. Latinoamérica. Eres ahí entregada. Total, No, yo total. lo sé, yo lo Me sé. encanta, me Yo lo sé. encanta. Y de ahí no se sale. Cuando tú lo empiezas a conocer y empiezas a saber, porque sí es verdad que Latinoamérica tiene cosas muy malas, pero también tiene cosas muy buenas. Entonces al final pones una balanza y terminas amándolo. Yo lo amo y Ah, aparte, amando Latinoamérica en general. sí, yo amo la diversidad Sí. en siempre. Y cuando tú te puedes complementar tu vida con dos culturas, o sea, me parece un plus. Totalmente. Entonces, pues yo tengo la suerte de que me puedo alimentar y nutrir, pues, de otras costumbres, de otras maneras, y tengo mi familia allí además, entonces puedo vivir, ¿Tienes familia en Latinoamérica tú? claro, en Argentina, Ah, claro, la la familia de tu de mi chico. pareja, claro. Qué Sí. bonito, ya le llamo familia, o sea que ya la Pero por supuesto, conoce y hombre, por todo. Es verdad, supuesto. te he visto las stories Ya los en conozco, Argentina claro, y que molaban mucho. estuve un mes allí conociendo y recorriendo y me fascinó. O sea, yo estaba como, porque como ahora consumimos tantas imágenes por todos los medios, Sí. yo no sé, se te queda como una cosa en el cuerpo y yo también he viajado mucho en mi vida. Digo, bueno, es que es difícil, no sabes qué cosa te puede sorprender, ¿no? Ajá. Pues, o sea, me ¿Qué fue lo que sorprendió. más te sorprendió? Uf, es que elegir una sola cosa, y no lo digo por decir, Es es difícil. difícil, pero Calafate, los glaciares me parecieron, o sea, la naturaleza en general me pareció brutal. O sea, aquello era naturaleza en su máximo esplendor, de sentirte pequeñito, de tener un contacto ahí con la Pachamama, pero potente, Y o sea, sí, visualmente y lo notabas dentro, no sé. Ay, No, no, no, no, que me pero mudo. bueno, No, entiéndeme pero ella que... vuelve aquí a España, ya Sí, vuelve, hombre, ¿no? claro, si ¿Te está has guay. llegado a plantear a decir, me voy a ir a hacer comedia allí en Argentina? Me encantaría, sí. Lo que pasa es que, por desgracia, Argentina ahora mismo, Están ojalá. pasando por una crisis fuerte Sí. ahora, sí es verdad. Sí. Está dura la cosa allí, está difícil. Está complicado. Pero bueno, no lo descarto, vamos, me encantaría, pero vamos. Y cuando fuiste a conocer a la familia, ¿no intentaste subir algún escenario por allí? No, la verdad es que quise estar más presente con ellos. Sí, fue una decisión Fue tuya. una decisión mía de estar, porque al final, si no, todo es trabajo, aunque sea por gusto, Sí. necesitaba desconectar y tener los sentidos en otras cosas, en conocer, en vivir, A mí me en pasa cuando voy a degustar. ver a mi familia, digo, no quiero hacer comedia. O sea que quiero ir a estar con mi familia, ya está. Sí, en Te este, además fue entiendo. mi primer viaje, yo no sé si en los siguientes viajes, pues sí me, porque la cosita está, claro que me encantaría. Bueno, cualquier cosa me avisa que conozco gente allí. Ay, pues ¿Tú sí. también conoces gente allí? ¿De Bueno, yo cómicos? sigo muchísima Cómica. gente allí, soy súper fan de un montón de, bueno, de las chicas de La Culpa, de Natalia Ah, Carulias, de Connie, son muy de buenas. todas ellas soy súper fan, las sigo a todas. Y eso. Pues nada, Maru, que Nada, Ceci. nos hemos ido, pero esto nos pasa mucho, nos hemos ido por la tangente. Es verdad. Tienes un porrón de años haciendo comedia, Sí. y hay gente que no sabe ese currículum de cómo comenzaste y todo eso. Y yo quiero que la gente que nos está escuchando y nos está viendo por las plataformas digitales se enteren de cómo ha sido tu historia. Vamos, no la cuentes toda resumida, porque Resumida, tenemos resumida. el tiempo que tenemos, pero bueno, ¿cómo comenzó? ¿En qué momento decidiste? ¿Cuándo fue la primera vez que subiste a un escenario? Cuéntanos la historia. Sí, pues voy a contar mi historia empezando con un dato curioso, porque cuando yo empiezo a hacer monólogo no hay YouTube. O sea, este es mi nivel de... Wow. Bueno, ni YouTube, ni O Facebook, ni sea que comenzó Instagram. con 5 años. No, no, no, no, no. Y al No. año ya pidió la terapia a la madre, le dijo, mira, dame mi terapia Sí, que ya sí, he sí. comenzado a hacer comedia. Total. O sea que empiezo en un momento donde no existen las redes sociales. No lo digo por, no, lo digo por para ubicar que hace mucho. Claro. Hace 18 años exactamente que empecé a hacer Wow, eres comedia. mayor de edad en la comedia. Soy mayor de edad en la comedia, sí, ya puedo opinar un poquito solo. Puedes opinar todo lo que tú quieras, Maru. Hay gente que tiene 3 meses y opina más. O sea, que tú opinas lo que quieras. Sí, eso es lo bueno también, ¿no? De la edad, en la comedia y de la edad en general. Y que una Sí. ya se va quitando también los filtros, los prejuicios y dice, mira, ya está de siempre intentar quedar bien para, pues, dar tu opinión y si quedas bien para uno y mal para otro, pues mala suerte. Mala suerte. Y ahora más que hay tantos haters por ahí, pues da igual. Ay, a mí eso me hizo tanta ilusión. Tener un ¡Ay! hater. Me hizo mucha ilusión. Te ilusionó, te emocionó y te pareció guay, ¿no? Sí, me pareció guay porque, claro, he trabajado, para mí el tener hater era como, estoy haciendo algo, o sea, hay alguien ya que Claro. se preocupa y se molesta, no le gusta lo que hago, o Sí. sea, cosa que nunca había sucedido. Entonces, para mí era como un indicativo De que algo. primero, de que mi trabajo estaba llegando a más gente, porque mientras más gente llega... Está claro que hay de toda esa gente que llega, hay muchísima más gente a la que no le gusta lo que hace. Claro, no somos moneditas de oro. Claro, entonces que recibir esos comentarios, que se me entienda bien, o sea, a nadie le gusta que hablen mal, me encantaría que todo el mundo hablara bien, pero eso es una utopía irreal. Entonces, Claro. esos primeros malos comentarios me hizo hasta ilusión porque sentía, también me cogía en una época de mi vida que obviamente que me insulten físicamente o que me insulten mi trabajo, que me digan dedícate a otra cosa porque no le gustas. Ay, la gente es Perdonarme, mala, de perdonar. verdad. Decir, Sí, pero es dedícate a otra como... cosa por ver un trocito de vídeo me parece terrible. Sí, bueno, y aunque se lo hubiera visto todos, o Es que sea... imagínate que tú vayas por ahí diciendo a los camareros, dedícate a otra cosa, veas un arquitecto, dedícate a otra cosa porque has visto una cosa que no te ha parecido, no te ha gustado. Claro. Es como una falta de respeto muy grande. Total, lo que pasa es que, bueno, pues se entiende que hay, bueno, cada uno con sus problemitas y Claro. sus circunstancias de vida. Es verdad que si a mí hace 18 años alguien me hubiese escrito algo así, me hubiese sentado mal. Seguramente esa tarde hubiese estado llorando y no hubiese hecho el ejercicio, bueno, que ahora mismo obviamente, pues me la suda total. Te resbala total, te la suda, Me la suda, o sea, claro. yo hago De tú caso. sabes lo que eres, Claro, además, y lo que vales. yo hago caso de las críticas constructivas, por supuesto, pero de lo que es innecesario, o Claro, eso es sea, destructivo total. es Dedícate a destructivo. otra cosa. Es porque quieres destruir, no quieres Bueno, es que ayudar no ni tiene la colaborar. capacidad tampoco ni de destrucción alguien que opina eso, ¿no? O sea, Claro. quiero decir, es que no tiene ninguna potestad, simplemente que me dio alegría el hecho de. De tener un hater. Pero sí es verdad eso, que eso quiere decir que tu trabajo está llegando a mucha gente, porque Claro, ahí es cuando hay un porcentaje que dice, ay, esto no me gusta, voy a dar por culo. sí. No, y es muy gracioso porque la gente siempre ataca con lo básico, ¿no? Sí. Mis primeros comentarios negativos fueron en relación a mi cuerpo, Sí. no a mi comedia. Sí, Qué sí. fuerte. Bueno, Sí. eso fue hace mucho, ¿no? No, no, no, no. ¿No? No, porque yo realmente visible en las redes sociales hace Sí, es como un porque par de años. si sí, tú te has hecho como muy influencer hace más o menos hace 2 años, Hace ¿no? 2 años. Bueno, Que, influencer no, pero sí. pero sí, tienes bastantes Sí. seguidores. Bueno, depende de con quién se me compare. Tú sabes que Claro, pero esto de los bueno, seguidores es como. yo, a ver, si es más, tus seguidores superan al tamaño de un campo de fútbol, pues yo creo que eso es mucho. Bueno, pues sí, el Wanda ya se llena. Por eso, entonces Sí, ya sí. ahí. Imagen. Es que nosotros a veces incluso nos menospreciamos y decimos, ay, es que nada más lo han visto 1.000 personas. ¿Tú sabes cuántos son 1.000 personas? Barbaridad. O sea, que con 1.000 personas llenas un espacio, un estadio. Sí. Entonces, no menosprecies que hayan 1.000 personas que te lo hayan Por visto, pues supuesto que no. guay, No, pues, no, no, y yo no. así son 1 millón, pues es descomunal, pero 1.000 personas también está bien. Está increíble. Pero es que No, nos y exigimos no, no, demasiado. no, yo no menosprecio ni digo que tenga pocos seguidores. O sea, yo valoro e intento cuidarlos, además, lo máximo que puedo a todo el mundo. No, y luego haces unos vídeos muy buenos. Muchas A mí me gracias. gustan mucho. Muchas gracias. Bien cuidados, o sea, divertidos, primero que nada, divertidos, pero después de con mucha calidad, de imagen, colores, esa que apetece verlos. Muchas gracias. Sí, Sea, que sí. te lo curras bastante. Están O sea, ella se currando curra mucho. su comedia, se curra su Sí. contenido, de verdad que la tienen que seguir porque vale la pena. Maru Candel. Muchas gracias. ¿Cómo es? Arroba Maru Candel. Sí, ya está. Ya está. La tienen que seguir porque está muy bien. Se van a divertir mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿cómo fue esa casualidad que comenzaste en la comedia? Pues porque alguien me dijo que yo tenía una vis cómica. Ah, es Y verdad. entonces, cosas, yo a la hora de contar las cosas, que cuando contaba algo que me había ido mal, yo, o sea, soy la típica que cuando a tus amigas, pues mira lo que me ha pasado con este, o estudiando, por aquellos entonces, o trabajando, se meaban y la típica decía, ay, perdona que me ría, pero es que me está haciendo gracia, ¿no? Como que tenía facilidad como para Y tú sacarle estabas haciendo la un drama punta. y cantando, contando un drama y la gente riéndose. Exacto. Eso Bueno, pero yo estaba mola. contando un drama con anécdota que yo ya sabía que eran, bueno, pero sí, la gente se reía. Y, pero yo no tenía ni idea, porque claro, era una profesión todavía muy. Yo creo que empezó a llegar en el 92, llega aquí a España, pero cuando empieza a ponerse así como de boom, boom, boom, si no me equivoco, fue en el 2002 y yo empecé en el 2005. Pero que era el stand-up, hablo, ¿eh? Con el club de la comedia, ¿no? Claro, el stand-up. El club de la comedia no sé cuándo empezó. Bueno, cuando me pongo aquí a la fecha. Bueno, la cuestión Bueno, da que igual. cuando yo empecé, No había era tan popular. no se conocía. No se conocía tanto la profesión aquí en España del stand-up, ni del monólogo, ni de la monologuista, ni del monologuista. Era algo muy nuevo. Como mujer ya ni te cuento. Claro. Claro, era como. Tú eres una persona que ha abierto, una mujer que ha abierto caminos para otras. Eso mola. Sí. Bueno, mola y hay que picar mucha piedra, pero sí. Claro, eso mola para nosotras que ella nos abrió el camino, pero la pobre ha tenido Sí, que sí, seguro que sí. pasarla. Sí. Sí, era, bueno, fue una época complicada. porque directamente pues no se confiaba en el humor femenino, no se quería programar, y entonces había que hacer mucho más esfuerzo. Si actuabas y a la gente le gustaba, pues escuchaba los comentarios de, bueno, pues estos ya que ya me parecen obsoletos de, ay, mira, lo haces bien, pero que lo haces como un hombre, este tipo de cosas que gracias a Dios ya se Lo haces escuchaban. como un hombre, o Sí, sea, claro, sí. eres buena, lo haces como un hombre, Sí. pero eso pasa con la conducción. Yo me acuerdo que en Venezuela me veían que conducía bien y dice, ah, qué bien conduces, conduces como un hombre. Y Claro, yo, bueno, porque todo y yo he nuestro. visto un montón de hombres conduciendo súper mal. Por Y yo supuesto. decía, bueno, Y muchísimos cómicos malos, perdón. O sea, que también. había una asociación por aquellos entonces donde hombre cómico bueno y mujer cómica mala. Y entonces, y como había tantísimo trabajo, todos esos cómicos malos no se notaba. O sea, porque era como. Pero al haber tan poquitas mujeres, nada más que los primeros bolos de cualquier persona, ya sea hombre o mujer, Claro, estás, pues bueno, empezando. empezando, era catapulta para la tía, claro, y había que tener Claro, la mucha. responsabilidad de que tú actuabas y si te iba bien y estabas representando a Por todo un favor, gremio. Ese, imagínate, vamos. imagínate, un tío le va mal y no está representando a todo un gremio. Absolutamente nada. Así era, así era. Entonces había un peso y una historia muy, muy, muy, muy potente. Sí. Pero bueno, ya esto está cambiando Sí, bastante. bastante, sí. Sobre todo yo creo que en estos 2 últimos años ha habido un giro, gracias también a las redes sociales, bastante potente, donde ya el criterio lo tiene el público, que es donde siempre tenía que estar, y no en los cuatro Sí. que decidían siempre lo mismo. Las cuatro personas que controlan la Sí, industria eso es. o los chiringuitos o lo que sea, ¿no? Eso es. Así que bueno, ya estamos en otro punto. Y entonces, bueno, pues nada, me dijeron lo de la vis cómica, yo estaba estudiando magisterio, por resumirte, suspendí las oposiciones. Derecho. No, magisterio, ¿Qué magisterio. es eso de magisterio? Lo de maestra de educación infantil. Ah, vale. Yo decía, me sonaba. Claro, me lo has Sí. dicho que eres profesora. ¿Todavía lo haces ahora? No, no, no, no. Ya no lo, no, No, no te dedicas. hubo un momento de mi carrera, estuve muchísimos años siendo profesora de teatro para niños y entonces podía también difusionar la interpretación yo como actriz y el maestra. Pero hubo un momento que ya tuve tanto volumen de trabajo como cómica que tuve que decidir y me tiró la comedia. Me tiró la Vale. comedia también pensando que si en algún momento tuviera que retomar la enseñanza, toda la experiencia que tenga como persona de vivida, puedo nutrir muchísimo más a esos futuros alumnos si es que vuelvo a ejercer, Es que me que encantaría. eres muy polifacética. Mira, eres toda una artistaza, porque es que además actriz, cómica, profesora, o sea, tienes casi todo, cantante. Bueno, se me da mal bailar. Bueno, y Bueno. muchísimas cosas, ¿verdad? Se me dan un montón de cosas, pero Cocinar mal, lo demás. sí, cocino fatal también. Y que tienes cara de cocinar mal. Yo Joder, dije, yo se la tiene vi. cara de cocinar mal. Sí. Pues Así como sí. la viscómica, también se tiene cara No de cocinar. cocino bien, pues sí, pues mi cara refleja exactamente, me salen bien las lentejas y el vuelta y vuelta. Pero las lentejas de bote. No, no, no, la lenteja la hago, es lo único que me sale siempre, porque creo que es lo más fácil del mundo, aunque las cosas más fáciles son las que más difícil cuestan, ¿no? Es Una tortilla de verdad, papa. unas lentejas bien hechas, además que te alimentan un montón, se Hombre, agradecen. O hombre. sea, que tú has aprendido a cocinar lo esencial, Lo lo esencial, importante. lo esencial. La tortilla de papa, que es algo muy simple también a priori, pero si no sabes hacerla bien, Claro, es terrible. es terrible. Yo intenté hacer una tortilla de patata cuando fui a Venezuela para sorprender y fatal, fatal, Maru. Yo la hice en Argentina y Y bien. ahí me salvé. Menos mal, Ahí me salvé. si no me hubiese quedado fatal, porque yo iba ahí toda sobrada, voy a hacer una tortilla de patata. Pero también es verdad que es como, si no lo han probado nunca, no puede con qué compararlo, ahí No, te no, puedes tú no, marcar pero ya la gente sabe esto, el aspecto. esto no está bien. O sea, si una cosa ha quedado mal, dicen, no puede ser que en España hagan esto, Ya. existe internet, Ya, no sé. claro, que el plato era ay, pobre, ha vomitado al niño, ¿no? Exacto. Ay, mira, es que lo que pasa es que yo suelo hacer esto por Facebook en directo para que ya quede guardado ahí. Y nos está saludando Pedro Herrero, ¿lo conoces? Sí, Es claro. comicazo. Sí, sí, sí, sí, Y dices, sí. pero vaya, par de divasas que se han juntado ahí. Un abrazo, compañeras. Un verdad. abrazo, pero... La verdad es que ni siquiera lo promociono, lo tengo allí para que quede y ya está. Y no me había fijado que había escrito unos comentarios. Fíjate. Qué guay. Entonces, ¿y cuándo fue el primer momento que te subiste al escenario? Pues mira, no se me olvidará. Porque me subí el 1, el 5 de mayo del 2005, fue mi primera vez que me subí a un escenario y había un puente de algo, no me acuerdo. Y yo le pedí el favor a una amiga, porque yo había escrito mis textos, tenía ganas, pero como que no me atrevía y no sabía cómo. Tampoco había muchos sitios en Sevilla, que es donde yo empecé. Estaba el Garufa, donde se probaba para Comedy Central, pero luego de bares yo no tenía ni idea de dónde se hacía monólogo. Bueno, y lo de hecho, lo del Garufa me enteré a posterior de esta primera vez. Imagínate. Yo no sabía ni que existía el Garufa, ahora que lo recuerdo. Y nada, mi amiga Mónica le dije, digo, tía, ayúdame por Dios. Y me dice, nada, en 3 días me consiguió un local. Yo invité a todos mis amigos y creo que fue mi aforo más Máximo lleno. de tu vida, de toda tu carrera. Desde luego, 8 años, porque vinieron 50 personas a verme la primera vez que actuó en mi vida, que nadie. Y yo pensaba, bueno, si eran de Puente, pues yo qué sé, 50 me pareció una barbaridad. Y nada, cuando me subí estaba súper nerviosa, pues bueno, pero ya conecté ahí con la cosita de la risa, del aplauso, del permitirte expresar ahí tus Lo que historias del piensa, momento con claro. humor, y fue divertidísimo. Y desde entonces trabajo de ¿Y en esto. qué momento dijiste me voy a Madrid? Pues yo ya había vivido aquí en Madrid, porque yo tuve una época que me dio por los musicales, por querer formar parte de este gremio. Me pasaba de todos los castings. ¿Alguna anécdota así que tú digas vale la pena contarla? Sí, Cuenta, cuenta. tengo varias anécdotas que vale la pena contar de los musicales. Cuenta una, cuenta Tengo una una. que a mí personalmente me hace mucha gracia. O sea, yo estaba en una época donde me presentaba a todo, porque en el musical de Queen yo quedé para el personaje de la chica esta potente, la Killer, creo que se llamaba, si no me Eso equivoco. es Queen, no sé cuál es esa obra. We Will Rock You. Ah, vale, dale, okay. Creo que se llamaba así. Se llamaba así. Bueno, es que te hablo, yo qué sé, en el 2002, 2000, es que hace muchísimos años. Y quedé, o sea, quedaba una chica y yo dos para ese personaje. La primera vez que me presento musical, no sé cuándo, entonces llego como a la fase final y entonces yo ya lo vi claro, mi vida va a ir por aquí, por los Al musicales. estilo Got Talent, ¿no? Claro, digo, ya está, digo. A interpretar, a cantar, que me encantaba, ¿eh? O sea, una cosa que me apasiona, los musicales, me volvería loca trabajando ahí. Bueno, pues entonces digo, me mudo a Madrid, me voy con una amiga de esto de vamos a intentarlo todo, y no me volvieron a coger en ningún casting. No jodas. Bueno, gente, si la están escuchando, por No, favor, no me. métanla ahí en Gran Vía, que hay un montón de Sí. musicales, Bueno, que canta súper bien Esto esta muchísimo mujer. antes de ser cómica, o sea, te hablo de eso en el año 2000, 2001, o sea, como el primer contacto mío Con el con el arte. artista de aquí de Madrid. Y una anécdota que tuve era para el musical de Spider-Man o de Spider-Man, que tú te tenías que aprender un texto y te daban tres personajes, ¿vale? Y entonces tú entrabas en la sala del casting y te decían, pues, haz de madre, haz de abuela, cualquiera de esos tres personajes. Entonces yo cuando entro para mi prueba, bueno, claro, horas de espera, allí lo típico, estaba todo el mundo esperando el casting, el que no estaba es porque había conseguido trabajo, porque era literalmente, coincidíamos todas las personas, era... Bueno, total, que entro a la sala, súper pequeñita, es como, además como este espacio, ¿no? Entro, me pongo ahí y me dice un chico, Spider-Man. Y digo, mierda, o sea, no me lo he preparado para Spider-Man, pero bueno, yo estoy preparada. Total, que me pongo corporalmente como para hacer el texto como si fuera Spider-Man. Veo a la gente meada de risa y digo, ¿pero qué pasa? Y dice, no, no, por favor, tranquila, tranquila, que yo estaba ya alterada en la pared. Y tú, Claro, en la pared, como sí. lanzándote la araña por Claro, los en la pared puños, aquí, digo... pam. Por favor, esto me lo he aprendido yo, estas cuatro líneas, las digo como Spider-Man, te lo juro. Yo ahí, te lo juro, ¿eh? Entregada a la causa, claro, veía que se reían y me dijeron, no, no, tranquila, tranquila. te queríamos decir que Spider-Man es un musical que estamos preparando. O sea, quería darme la introducción. Y tú, Claro. Yo nada más entrar te dicen el personaje y tú tienes que hacerlo. Entonces, claro, yo tenía ahí con los nervios y con la ansia que te da el momento casting, que es un rollo, pues hice de Spider-Man y bueno, y no me cogieron, claro. pero esto es todo comedia, Es comedia, todo ¿no? Desde el comedia. principio. Todo comedia, más era un personaje de comedia, pero aún así, pues como que no lo vieron. ¿Tus referentes en la comedia? Pues mira, mi primer referente es mi familia. Bien. Porque mi padre es de Cádiz, mi madre es de Sevilla, y es verdad que en este caso también se cumple el tópico de que con humor se relativizaba todo lo que iba pasando. Vengo de una familia muy humilde y todo lo que sucedía en casa, pues si se le podía sacar la punta y hacer el chiste, pues se hacía. Entonces, yo aprendí como recurso de vida, a mí me pasaba algo, pues me río de ello. Y ahí es donde vi que te puedes reír absolutamente de todo. Qué bonito. Sí. Dicen que la gente que relativiza con el humor es gente que es muy inteligente, Estoy porque de hay que acuerdo. tener una capacidad, hay que tener una capacidad Sí. muy grande para poder tomarse las cosas con humor y no con el drama, que es lo fácil es tomárselo con drama, sino con humor ya le das el giro y buscas la solución. Claro, también es una práctica, ¿no? A mí me enseñan desde chiquitita y yo estaba predispuesta como para ir practicando. O sea que a veces simplemente es como permitirte practicar y entrar un poco en esa onda y salir un poco de ese patrón donde de construir esa imagen muchas veces que parece que tú no te puedes reír porque si no, pues no es serio o no te van a tomar en serio y este tipo de cosas que suelen pasar. Oh, mola. Bueno, aquí venimos a jugar, Vamos Maru. a jugar, vamos Así a que jugar. vamos a jugar, vamos al primer juego que Venga. además está como inspirado en ti. Tengo mucho tiempo que no lo hago. Vale. Y voy a poner la cortinilla porque ya yo esto lo tengo montadísimo para no pensar, no tener que editar luego. Vale. Bueno, con Maru Candel aquí estamos, bueno, en Enseñando los Dientes en Agora Sol Radio, en este podcast de humor, de comedia, de impro, de todo un poco, ¿no? Sobre todo de juegos. Y quiero jugar contigo una cosa que se llama Desvirtuando Canciones. Vale. Entonces, ¿tienes algún reggaetón que tú te sepas? Ya sabía yo que... sea, es que yo no escucho reggaetón. Nada. Una canción que tú te sepas, que te guste mucho, O sea, no sé que si... no sea tuya propia, popular, que la gente se conozca. Pero de cualquier palo. De cualquier. Ay, espérate, que esto... Ahora no sé qué canción decir. Una de tus canciones favoritas de toda la vida. O sea, reggaetón, de canciones mías favoritas son muy intensas. Ah, Yo que sí. A ver, dime una canción favorita tuya. Para saber tu grado de intensidad. bueno, yo soy súper fan de Whitney Houston, este es mi Oh, nivel. Sí, este es mi nivel de intensidad. ¿Y te la sabes? Ya no, no creo que me la... Y aparte no me atrevería a cantar por Whitney Houston ni para parodiarlo ahora mismo, por Dios. Eso nada más en la ducha, ¿no? Tú te duchas Yo cantando me ducho, Whitney yo me Houston. Hombre, yo te creo que te ducha. Huele bien, huele Mira, bien. qué calor, por Dios. Sí, está, No, me es entra que. calor solo de pensar en el que siempre pasa esto, siempre digo, tengo que pensar lo de las canciones porque que en el momento no te acuerdes, ¿verdad? Es como, bueno, yo soy muy de copla. Ajá. A ver, pero una canción que la gente se conozca. Así en Bueno, general, que conozca a todo el mundo. sí. Una de, no sé, una popular. Ay, que me he quedado bloqueada. Esto luego lo puedes Sí, editar, lo podemos editar, no te preocupes. ¿no? ¿Qué va? Para, en serio, para poder pensar. Esto vamos a. Yo no edito, yo no ¿En edito, yo. serio? No pasa nada. La gente nos está escuchando mientras cocina, mientras conduce, da igual. Este silencio, este silencio. Es que es increíble, no se me ocurre ahora mismo ninguna canción. A ver, Alex Ubago. Ay, por favor, no. No. O sea, perdón, con todo mi respeto, pero es que no me la sé y no es alguien a voy quien a yo decir otra escuche. persona así que sea famosa. David Bisbal. Sí, pero yo no me. Ave María, ¿cuándo serás mía? ¿Eso te lo sabes? Eso que has cantado, mentira. Solamente te sabes. ¿Sabes eso? A ver, otra canción popular, una canción popular que se Es sepa que, claro, mucha de gente. repente canción popular, me he quedado Vamos así. para la playa a curarte el alma. Esa no me la sé Tampoco tampoco. se la sabe. A Perdón. ver, Voy a no, no pensar pasa en lo que nada. canto en los karaoke. ¿Qué cantas en el karaoke? Carolina. Car Carolina, trátame ah, bien, bien, no te me gusta, me olvides de gusta, me mí. gusta. Entonces vamos a desvirtuar Carolina. Venga. ¿La podemos cantar como si fuera ópera? ¿Vale? Vamos. ¿Ah, yo? Claro. Vamos a desvirtuarla, por favor. Bueno, Ópera, pero yo no tenía bueno, idea. Bueno, venga. me atrevo, pero no sé qué. Uf, voy a desafinar aquí como una corbata. No, por favor, mi carrera, esto es un puto casting. Hablando de. Ahora vais a ver por qué nunca me cogieron en un musical. No te preocupes, ahora le ponemos autotune. Mira, si Enrique Iglesias es famoso, tiene dinero, bueno, también porque es hijo de quien es, usando autotune, o sea, no tienes que tener miedo. Bueno, ser hijo de quien es no siempre te da la garantía, Bueno, ¿no? pero Tiene muchos hijos. Enrique Iglesias, hombre, usa autotune seguro. Sí, Yo escucho a bueno, lo Enrique sé. Iglesias sin efectos especiales, parece una foca Sí, ¿no? muriendo Bueno, en la orilla de una playa de Miami. como voy a aparecer yo ahora. A ver, Carolina, No. tipo ópera. De Bueno, verdad. vamos a ver No, otro estilo, otro no hay estilo si miedo. quieres. No hay miedo. Ya vamos a decir ópera. Estoy pensando en una ópera. Esto no va a terminar nunca. Gente, bueno, ya. Carolina, trátame bien. ¿En qué No aprieto me sé. metí? Yo creo que no he leído la escaleta. ¿Sabes qué? Esta parte la leí. Y la leí así rápido y digo, ay, tengo que pensar canciones para cuando me pregunte Dianela. Y ahora me Imposible. acabo de acordar de decir, mierda, no he pensado las canciones para cuando me pregunte. Y me están dando los sudores de la muerte. Bueno, no pasa nada, Que es súper que difícil. no creo que Emilio Estefan esté escuchando este podcast, no te preocupes. Daniela, no te subestimes. No sabes el alcance que Imagínate puede tener este que podcast. de pronto escribe Emilio ¿Por Estefan, la qué no? quiero. ¿Por qué no? Y tú en Miami ahí con J-Lo, Es que me veo. haciendo la Super Bowl. Es que me veo. Y nada de eso va a suceder cuando cante Carolina como ópera. Gracias. Y es ella, Carolina. ¿No? Bueno, O sea. clase de domingo, quítate de ahí que llegó Maru Candel, como si fuera un trap. No es el momento. Ha llegado alguien de público No es que el momento. No. no. Pasa, pasa. Justo público ahora, más presión. Me estoy acordando justo de cuando hacía los castings. Bueno, elige. Venga, no, trap, trap, voy. No, elige, elige Trans. tú si quieres el estilo. Trap, tampoco he Vamos a hacer escuchado. una segunda y ya O sea, está. mi antigua está diciendo ahora qué coño es trap, pero mi moderna está ahí, mi moderna está Venga, venga, Maru, tú trap. puedes. Carolina, trátame bien. ¿Este rollo? No. Sí. Hielo, Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me marques la piel. Ey. vale. Eso he sido yo, por si acaso. No le echemos la culpa a Maru de Es que esto. cuando se cambia la letra, ¿verdad? Revisemos. Carolina. Carolina, en verdad, habla de un tío que era un tío de 40 y pico, intentó liarse con una chiquilla de 17, ¿no? Sí. O sea, que te quiero decir que tampoco hay que En darle. bachata, tú puedes hacerlo en bachata, ¿tú crees? Ay. Y ando Turu. con Carolina por la tarde. Le he cogido la mano y me quiere peinar. Me ha quitado un grano de la espalda. Yo creo que esta tarde me la voy a follar. Buenísimo, en bachata yo la compro. Yo en bachata la compro, me lo Bueno, he la petado. letra, perdón. El autor de Carolina totalmente inventada. Pero yo te compro la bachata. Así, ¿no? Esa te ha gustado, ¿no? Me ha encantado. ¿Has Maravilloso. hecho alguna transformación de una canción en otro estilo en tu experimentación ahí como cantante? No sé si alguna vez he podido, es que yo ya te digo que soy muy coplera y a lo mejor alguna copla la he intentado cantar un poco más balada o Ah, quitarle. qué guay. Sí, puede ser que haya hecho cosas así o yo o mis propias letras, ver cómo sonaría. Bueno, ahora si estás Emilio Estefan escuchándonos, si quieres cantar un trocito de alguna de tus canciones, que molaría. Sí, claro. Luego edito esto y pongo, si quieres me pasas un trozo de la canción, la ponemos, La obviamente. pones encima. No, luego, luego. La ponemos luego. A que vean el autotune. Sí lo usa, no mentira. A ver. Bueno. Para que tú no te asustes, para que tú no te agobies. Reprimo lo que provoca tu boca aquí esta noche, para que no te plantes más y luego salgas corriendo. Voy despacito contigo sin decirte lo que siento. ¡Bravo! ¡Qué buena! ¿Has compuesto, has escrito o has hecho canciones para otra persona? ¿Para otras personas? No. No, no eres como tipo Gloria Estefan y Emilio Estefan, que No, de no. momento no. ¿Te lo plantearías para un futuro? Sí. La verdad es que sí que me gustaría. Es algo, porque a mí me encanta componer. Y Ya sabes, David Bisbal. Aquí está Maru Ave Candel. María. Sí, es algo que sí que lo pienso. Me encantaría. Me encantaría componer para, o sea, meterme en el universo y en la historia de alguien y conectar con eso que necesita decir y poderlo trasladárselo a través de palabras y música. Me parece maravilloso. Sí, porque conozco muchos cantantes que después han decidido componer para otros artistas Maravilloso. y componen para ellos mismos, componen para otros y les Y gusta. muchos cantantes que empiezan componiendo para otros artistas y También, luego, ¿no?, emprenden su también. carrera o van uniendo las dos cosas. Sí. Sí, a mí, yo, mi vida en un estudio creando canciones Imagínate es. que tú escribas una canción y la cante Chayanne o la cante alguien así como con super power, famoso de toda la vida, y tú dices, joder, esa es mi canción. Hombre, me Y encantaría. que aparezca ahí tú en las letritas de crédito escrita y compuesta por Maru Candel. Sí, yo te tengo que confesar que en la optimista happy flower que llevo dentro, le mandé una canción mía a Shakira. ¿En serio? Oh, Sí. Shakira, Y maravilla. era de desamor, pero claro, como en aquel momento era feliz, pues no le pareció bien. Pero a lo mejor se la rendías ahora y dice, ostras, es Yo creo que ya no da abasto, yo creo que ya su propio imaginario no creo que pueda ya con más de desamor. Pero sí que me animé porque pensé, digo, bueno, y yo qué sé, digo, y si conecta, porque es una canción que veía que podía ya cantar, digo, y si conecta. Shakira Y con también esto. le mandé otra canción a Vanessa Martín. Ah, sí. Sí, pero vamos, que ninguna me contestó nunca. Bueno, pero se puede No, normal, intentar, normal también, se normal. puede intentar. Sí, claro, lo hice a través de Instagram, que son Claro, gente muy famosa que que recibirá a lo mejor 18 mil. tienen un community manager que ni siquiera son ellas No lo que... tengo ni idea, no tengo ni idea. Bueno, Entonces... también lo mío es que hemos atrevido, yo creo que sí, está aquí de canciones. Pero me encanta. Bueno, vamos al segundo juego. Venga. Porque al final esto, ya llevamos 48 minutos que tú estabas diciendo, ay, ¿Verdad? Digo, bueno, ¿tanto tiempo vamos a estar? Es verdad, no estamos, es que no estamos. se pasa rápido, Sí, se pasa rápido. es verdad, es Esto es verdad. así. Te tengo ahí Venga, vamos, en vamos. una cosa y en otra y después, bueno, vamos al que prefieres. Esto es Venga. un juego surrealista. Yo te pongo dos opciones y tú Venga. tienes que elegir una u otra. Ok. No puedes fusionarla ni inventarte una tercera. Ni explicar por qué elijo, ¿no? No, eso sí, Vale. puedes argumentar, tienes que argumentar Venga. cuál eliges, pero Perfecto. una u otra o muerte. Vamos. Vale, vamos ya con el mundo surrealista de enseñando los dientes con la gran Maru Candel. Bueno, aquí, hot. El estudio de Agora Sol Radio. Es verdad que cuando empieza el veranico aquí ya llega un Sí, sí, punto que ya no sí. se puede. No sé por qué, pareciera que tuviesen encendida la La calefacción. calefacción, sí, estamos Y yo aquí. abro la ventana, es lo máximo que puedo hacer, no entiendo. Bueno, ¿el qué prefieres con Maru Candel? Vamos. ¿Preferirías ser... no, no, ya va, espera, espera, espera, espera, Ay, espera. sí. Que no sé si tengo el que... Ah, no, sí, tengo bien, bien, tengo bien, bien. A ver, Maru. Ira, ira, hoy me Es encanta. que hoy tengo justo dos guiones. No sé por si acaso. Ah. Quería ver si era el tuyo. Ese es Sí, ese es el tuyo. ¿Preferirías ser teletransportada a un lugar aleatorio en el mundo cada vez que te tiras un pedo? ¿O viajar 10 años atrás en el tiempo cada vez que estornudas? Lo tengo cristalino. ¿Sí? Yo para atrás ni para coger impulso. Oh, muy bien. O sea, tú con los hex. con todo y con todo. Y no, y aparte, mira, la situación de la mujer, ahora que estamos un poquito mejor, tú imagínate 10 años atrás. Y luego otros 10 años atrás. No. Yo me quiero teletransportar. Lo que pasa es que yo soy propensa a tener gas, entonces voy a estar todo el día viajando. Pero también está guay porque si me teletransporta a un sitio que tampoco me cuadra, pues Te tiras otro. me tiro otro. Intento pillar coliflor por donde pueda, que es lo que más gas se me da. O garbanzo. Garbanzo. Pero te No imaginas existe. que este es un sitio súper guay. No me quiero ir de aquí. De pronto tú conteniéndote el pedo, de pronto se te sale y no. Ya. A punto ahí de besar a Brad Pitt. Y no. Claro, porque sería un pedo, suene o no suene. Suene o no suene. O sea, pedo. Un aire de ahí. La verdad es que eso es un rollo que... Sí. Y dicen que, bueno, supuestamente nos tiramos entre 40 y 50 pedos al día. ¿Tanto? Sí. Y yo dije, wow, el día que a veces de un solo tirón tiro un montón. A otro... Y claro, si te Pero yo no me tiro tantos al día. O sea, yo tengo gases, pero yo soy más por la noche. Lo leí por internet. No, por la y noche. Y yo dije, antes. ¿Tanto? La noche cuando yo estoy relajadita. A lo mejor es que no nos damos ni cuenta porque estamos dormidos y estamos ahí. Trrr, trrr, trrr. Ah, bueno, si se contabiliza mientras duermo. Sí, yo no claro, sé. Yo se duermo, contabiliza. Hago ruidos varios, no solo ese. Ronco todo. Bueno, yo me teletransporto. Y a conocer mundo. Y a conocer mundo. Y si llegas a un sitio que no te gusta, garbanzo y coliflor. No, lo que cojo, no, lo que, eso, un humo en el bolso, como ya sé que me va a pasar, con mi zanahoria y vámonos para otro lado. Me encanta. Tendrías para escribir 20.000 libros o hacer guiones de todo. Bueno, no sé si me daría tiempo. Tendría que coserme el culo para poder hacer algo. Imagínate, la mujer que nunca pudo correrse. No, porque es una cosa, la parte sexual, se te afloja claro, la pierna. Los esfínteres. Y ahí, hombre, ahí. Se relajan. Ahí me ha pasado de decir, no es vaginal. Bueno, a lo mejor el pedo vaginal también te teletransporta. Bueno, entonces ya esto ya es... No lo sé. Para tener pedo vaginal hay que tener... Hay que tener... Una vida que a lo mejor, bueno... Pues... Que a lo mejor no te puedes permitir. Bueno, no, esto no lo está escuchando tu novio porque si no lo dejamos en muy mal lugar. Ah, no. Él, todo bien. Todo bien. No, es verdad, todo genial. Bueno, entonces nos quedamos con que nos teletransportamos a sitios aleatorios. Vale, sí, genial, me encanta. ¿Preferirías poder controlar el aire o poder controlar el fuego? ¿Sabes o sea, el aire como elemento, no, sí, sí, sí. No el aire de los pedos. Sí, sí, sí. Porque sí, si porque no, eso... dice, controlo los pedos y ya me voy para donde yo quiero. Eso ha quedado clarísimo, que no se puede controlar y que nos tiramos más de lo que pensamos. Exacto. Pues ¿sabes que también lo tengo claro? ¿Sí? Sí. El aire. ¿Ah, sí? Sí, porque el aire aviva el fuego, uh-huh. Aviva el agua y yo estoy muy de avivar. Y tú eres acuario y el acuariano. No quería decirlo, pero a sacar tema soy aire. Claro. Y me gusta mucho... Avivar, o sea, fuegos. Avivar fuegos. En todos los sentidos. No, y como elemento, si tengo que elegir entre aire y fuego, me parece, no sé, por ese también de teletransportarte, ¿no? El fuego lo veo más estático, bueno, como que tiene... Bueno, en Galicia no es tanto. Ya lo estaba pensando, digo, qué mierda, qué horror. Bueno, pero el aire tiene menos fin, ¿no? Claro. Es como que... Y luego ya... cuando tenés calor, ahora mismo tendríamos aquí el aire... Ahora fíjate lo que es, si aquí. Yo tuviera este superpoder, niña, y hago así, y brisita fresquita. Calor pues, no estaríamos pasando. Pues no lo tengo. El aire, sin lugar a duda, el aire que lo mueve todo, las emociones, los sentires, se lleva lo malo, te trae lo bueno. ¿Tienes alguna canción que se llame Aire? ¿Yo? Sí, no. Pues escríbela. ¿Para quién? ¿Para quién? Para ti, para tu próximo No disco. pensemos en alguien. Aire para. Ay, no lo sé. Ahora, para avivar el fuego. Como me comentabas antes de artista, digo, pensando para aire para Rafael. ¿Cómo le Oh, pegaría a un Rafael? sí, me O gusta. aire para Alejandro Sanz le pegaría también. Alejandro Sanz seguro que tiene una canción que se llama Aire. Seguro, porque le pega mucho. Miley Cyrus, Air. ¿Air? Sí, me gusta. Air le pega a Miley Cyrus, total, Air. Totalmente. Que ella es muy de fire. Ella más de fuego, sí. Solo, esto solo lo estoy haciendo para que se vea que soy bilingüe. Mira, española y bilingüe. Qué va, Y qué además va. dice Spider-Man. Spider-Man, Lo ha dicho bien. Spider-Man. ¿Preferirías tener la mejor casa en un barrio malo o tener la peor casa en un barrio elegante? El barrio malo, pero ¿qué pasa en el barrio? O sea, malo, ¿malo en qué sentido? O Malo. sea, ¿a mí me atracan en el barrio? ¿O es malo visual? ¿O es malo? ¿Por qué es malo el barrio? Porque este detalle es importante. Esto es a libre interpretación. Bueno, yo para empezar, me gustaría tener casa, porque llevo además un año buscando casa. Y no Que encuentras. estoy ya tal chichi de buscar y Joder, con el con tema de la madre. vivienda, o sea, yo ahora mismo te diría donde sea, como sea, y, no. Si el barrio es chungo donde yo no me pueda volver sola de noche, es Vale. como mi baremo. Bueno, aquí un barrio malo de aquí de Madrid. Vale. Malo. Que no O sea decimos que ninguno, no decimos no ninguno. decimos ninguno porque no queremos ofender a nadie, Por pero no es supuesto. el barrio de Salamanca. Y porque todo lo malo según lo que con quién Bueno, lo compares. aunque tú dices barrio de Salamanca, a lo mejor para ti es malo. Decir, madre mía, bajar y que el bar sea caro y que te consiga pura gente con caniches y te parece malo ese barrio. Hay gente que le Pero parecería para malo mí, vivir en Salamanca. para mí eso no es malo. Malo para ti. O sea, malo para mí, si estéticamente es algo, o sea, malo para mí es que yo corra Peligro. peligro. O sea, que yo cada vez que Que yo tu esté, integridad física exacto, y mental no esté que yo esté protegida. insegura, que tenga Claro. que guardarme el móvil cada vez que vaya para casa, que, o sea, Bueno, eso para mí es un barrio imagínate malo. Todo eso. lo demás, para mí es diversidad. A mí me da igual, o sea, Entonces, un barrio malo así. si es un barrio malo donde yo no me puedo estar tranquila o me van a poner una pistola a la cabeza o me van Ajá, a... menos mal, aquí en Yo ya me España he ido a lo todavía más no pasa. chungo, me he ido a lo Sí, más tú chungo. te has ido a lo chungo, chungo de verdad. O sea, te has ido a la Sea, casa de Pablo Escobar, una cosa yo así. prefiero mi tranquilidad personal a la casa. Entonces, entre estas dos, elegiría una casa mala y en un barrio, no por lo elegante, sino por tener seguridad. Por estar tranquila. Por estar tranquila. Para mí, mi tranquilidad está por encima que cualquier lujo de casa. Vale, aunque vivas en 30 metros cuadrados. De hecho, vivo en 40. Solo 10 metros cuadrados O más. sea, te quiero decir, estoy súper entrenada. Estás preparada Vivo en un para barrio eso. precioso, pero tengo 40 metros cuadrados. Entonces, Sea, ya. que me quiten 10, pues tampoco sé si lo voy a notar. Te lo digo de verdad. Pues eso, estás preparada para seguir con tu vida actual. No, no, no. Estoy preparada para que el cambio llegue y tenerlo un poco todo. Barrio bueno en el sentido de tranquilo y casa con una mijita más de... Despacio. Sí, que Que es... además tú eres grande, alta. Yo soy muy grande, sí. O sea, el sitio donde estás es pequeño, pero es alto por lo Los menos. techos son altos, Ah, sí. bueno. Imagínate. No, no, es muy pequeño, pero los techos son súper altos. Fernando, que es alto. La casa está bien, pero justo las puertas Son bajitas. son bajitas. Y al principio era Eso como es que un horror. ¡pum! Se pega hasta que ya aprendió que tiene que bajar la Claro, cabeza. eso es un horror. Yo ahora que estoy viendo un montón de casas, porque estoy en este momento de vida, que está la cosa complicadísima, también me ha pasado de que los estos altos y luego la puertecita y o sea, directamente, o sea, yendo plana, ya estoy así, digo, no quiero estar en una casa para estar todo el rato Claro, encorvada. rezando. Ay, va O meditando. abajo. ¿Preferirías renunciar al aire acondicionado y a la calefacción por el resto de tu vida o renunciar a internet por el resto de tu vida? Aire acondicionado y calefacción, tampoco tengo aire acondicionado, o sea Sea, que que ya estás estoy preparadísima preparada, o sea, me estás poniendo un para la ejemplo, guerra. me estás hablando de mi vida, te quiero decir, o sea, no tengo que renunciar a vivir en una Bueno, yo casa. la verdad que hago las preguntas pensando en la persona. Sí, Y ya ¿no? yo primero te vi las stories y dije, ay, le voy a hacer esta pregunta. Claro, claro que sí. Sí. Ahora que estoy siendo, conociendo internet, ¿no? Y siendo influencer, ¿o no? No soy influencer, todavía bueno, no. Para mí ya o sea, lo todavía eres. No soy influencer, por Dios. ¿Influyes a la gente? Claro que sí. No, hay gente que tiene mil seguidores ya influencer, hay gente que no tiene Instagram, yo no creo es que influye. Un influencer de la vida. Yo entretengo. Pero, ¿tú eres capaz de que estemos aquí todas bebiendo agua y de pronto decir, venga, vamos a tomar una cervecita y tal, y convencernos? Y bueno, sí, tenéis una resistencia brutal. No será una influencia. Tendría que estar. Si lo tiras por ahí, soy súper influencer. Y la gente. Hay mucho influencer por ahí suelto. mucho. Bueno, preferiría entonces quedarte con la internet. Sí. Vale, perfecto. ¿Preferiría ser la cantante de una banda de heavy metal o ser la cantante de una banda de bachata? Pues mira, esto no lo tenía claro, pero después del resultado que he tenido. Es verdad. Las dos me parece, o sea, yo ser cantante ya me parece buena opción. Claro, y que te paguen por eso y vivir de cantar. Vivir de eso me encanta. O sea, lo heavy. Mucho jengibre, ¿no? A lo mejor. Demasiado agua con limón. Yo me tiraría más por la bachata. Soy ateo. Sí. Pero ahora creo. Sí. Sigue la de. Ando manejando por las calles que abandonaste. Se te da bien, tía. ¿No has pensado? ¿Sabes que llevo años queriendo dar clase de bachata? Son de estas cosas que te pones en las listas de cosas que me quedan por hacer, cosas que me gustaría hacer, cosas que todavía no he hecho. En todas las columnas es bachata, bachata, bachata. ¿Y no has ido a ninguna clase de bachata? Quería bailar bachata, pero no he ido nunca. Pues yo conozco algunos sitios donde están dando clases de bachata, que además es una chica muy guay. En un restaurante mexicano tienen allí una... Un subterráneo y ahí dan clases de bachata. Pues me encantaría. Es algo ahí como que, sí, me parece muy... Y además toda mi familia, mi padre baila bachata, mi madre baila bachata súper bien. ¿En serio? Mi hermano baila bachata, mi hermana creo que está como yo. ¿Porque han entrado en clase? Sí, han ido a clase, sí. ¿O fue porque nacieron con eso, sí? No, nada que ver. No han ido a clases, todo. Pero se les da bien, porque tú podías ir a clase y tú sabes, ¿no? Pero se les da bien. Y me parece... muy divertido, como... Y de ser bailarina de bachata a ser cantante de bachata solo hay un paso. Pues sí. Entras en el mundillo, te pones a cantar bachata, está, conoces a Romeo Santos, ay, escuchado haces mucho. Un fit he escuchado y mucho a la estrella Tomaru. Sí. Es que tengo que llegar yo para arreglarte la vida, en fíjate serio. Fíjate que está la pieza que me faltaba en el puzzle, palecito. ¿Ves? Sí. Si estaba pensando en alguna canción de Romeo Santos, porque ahora me he quedado con la cosa de que no me acuerdo de canciones, vaya cantante de mierda. Lo típico. ¿Preferirías no volver a escuchar tu canción favorita o no volver a ver tu película favorita? Bueno, está claro, ¿no? Yo lo tengo claro. Lo de la música, ¿no? Claro, yo prefiero no volver a ver la película. O sea, yo siempre quiero volver a escuchar mi canción. ¿Cuál es tu canción favorita? No tengo canción favorita. ¿Qué? Muchas sí, favoritas. Sí, y no me preguntes cuáles. Sí, qué bloqueo este tan... ¿Qué rollo este de las canciones? Me tengo que poner una lista para ponerme todas las canciones que me gustan y todos los grupos que me gustan para que no me vuelva a suceder. Y sacas la chuleta y tu papelito. Sí, o mirármelo antes justo porque me da coraje. No tenerlo así como fresquito para poder soltar, pero realmente es como bloqueo, sí, es como... Pero yo creo que le pasa a mucha gente, porque yo a veces en mi espectáculo pregunto, dime una canción tuya favorita, y rara vez la gente sabe... La última vez me dijo Macarena, que no creo que fuera, no por nada, ¿eh? Pero eso hubiese sido una buena canción popular. Ay, que se sabe todo el mundo internacionalmente. Y hacerla en ópera. Ay, bueno, o para otro día. Pero... Tienes que volver. Pero... Cuando me contrate un patrocinio o algo, que tenga un estudio más chulo, con mejores tal, te vienes y hacemos lo de Macarena. Venga. Sí, va. Sí. Venga, es que todo está quedó grabado ya aquí, no puedes decir que ya no. Está hecho y dicho. Sí. Bueno, vamos que te vas a convertir en la próxima Alberboira. Para Venga, el vamos, vamos. próximo juego, el test de latinidad, ¿vale? Ay, me encanta. Sí, a ver si tengo aquí la cortinilla porque no la veo por ningún lado. Aquí está. Bueno, el test de latinidad con la Maru Candel, ya hemos abierto el melón hace rato, que tienes una pareja latinoamericana de Argentina, che. Chef. Y vamos a hacerte un test de latinidad a ver si estás ya en la posibilidad de tener nacionalidad argentina. Ay, ay, venga, venga. Entonces voy a hacer preguntas de palabras y de frases, ¿ok? Venga, yo esto no, tengo que decir que esto no tengo ni idea de lo que me va a decir. No, no, no, eso no está pactado. Nada, No nada. está pactado. A lo mejor aquí genera hasta problemas en la relación. No, ¿Te imaginas? no. Piola. Piola es algo guay. Algo Ah. como chévere, como, ¿no? Bueno, no sé por qué estoy utilizando otra palabra. Piola es algo guay, qué piola. Sí, Perfecto, sí, sí. perfecto. Piña. Uy. Piña. Es como, no sé si es como aquí hacer piña. Piña, ¿qué es piña? ¿Un cigarro? ¿Qué es piña? No sé qué es piña. Piña es dar puñetazo, como la galleta, más o Ah, menos. pero eso aquí se dice igual, dar una piña. Ah, sí, es verdad, Sí. es verdad. Mira, es que hay Ah, claro, cuando. relación entre un los Sí, sitios, aquí. O me di entre una España y Latinoamérica. piña. Claro, es Es lo dar mismo. Lo que pasa es que al puñetazo. decirme piña sola, sin frase lo he sabido. Bueno. Pochoclos. Sí, hombre. Esto sé Pero perfectamente. te estás tardando muchísimo en responder, claro. Palomitas de maíz. Quilombo, esto es fácil. Sí, quilombo es como que se ha armado. Es que sabes lo que pasa, que yo ahora siempre utilizo quilombo para decir lo otro. Que ¿Qué se arma, quilombo? que quilombo lo que se ha montado, que. O sea, vas a un concierto y un montón de gente, qué quilombo había allí, ¿no? Sin desorden, Sí. mucha, mucha cosa. Un quilombo. Sí. Sí, es que es difícil de explicarlo. ¿Sabes lo que pasa? Que ya te digo que yo ya utilizo quilombo para decir esa situación, ¿no? O sea, como tenés el cuarto desordenado, ¿sabes? Un quilombo Quilombo, allí, exacto. pero ya digo quilombo. Yo ya no digo. Ya Es no lo que ya no sé piensas. la palabra, te lo juro, yo ya digo quilombo. Digo muchísimas palabras latinas ya. Zarpado. Zarpado es algo que está muy guay también, que es como algo zarpado, como Sí, que intenso. mola. Sí, que mola, Sí. intenso. Sí. Tiene el cursillo bien. Chamullo. Chamullo. Chamullo es como el que te quiere alguien, cuando chamulla es como cuando vas a regatear, chamullar, ¿no? Como el trapicheo. Sí, exacto, como Sí, mentiroso, un poco trapicheo. eso, está eso. Bueno, la unidad de medida del dinero. Vamos a ver qué tanto sabe del dinero ahí el novio, a ver qué tanto se lo dice. Esto es más complicado. Un Diego. No tengo ni idea. Son 10 pesos No lo o un sabía. 10%. No tengo ni idea. Este yo creo que es más difícil también. Una gamba. ¿Una? Una gamba. Una gamba. No sé. Son 100. No, eso no lo sabe. Y una luca. Una luca es un dólar. Una loca. No, espérate, que lo escucho un montón. No me diga, no me diga. Sí, ¿Una dame luca? una luca. Nosotros en Venezuela también usamos la luca para esa unidad de. ¿Será 5 pesos? Son 1.000. 1.000 pesos, una Sí, luca. nosotros cuando decimos 1.000 también es una luca. Ay, lo he escuchado, lo de Luca lo había escuchado un montón. Lo de Diego y lo otro no, porque la verdad es que no he manejado la moneda aún estando allí. Bueno, ahí se ve que su chico no es avaricioso, no está pendiente de la pasta. Pagaba todo él. ¿Ves? Entonces eso, por eso yo dije, seguramente no lo va a saber. No lo sé. No lo va a saber, por eso, porque no es un chico que está ahí pendiente de las La lucas, verdad es que del no. Diego y un palo. ¿También en dinero? Sí. No sé, pues será 10.000. El millón, mi Al primer millón, millón. un palo. Eso nosotros también un palo en Sí, Venezuela, también. sí. Bueno, una frase. Oh, qué mal he Cuando quedado una con el dinero. no pasa nada. Pero eso quiere decir que él paga las cosas y no está pendiente de dame una luca o no te dice Bueno, nada de pero eso. no, no, no, lo que pasa es que, como yo, bueno, da igual. No es que pague las cosas, No me voy a enrollar. como, no, porque Bueno, nosotros somos no. muy modernos, y vamos, pues, a Pero veces él, a veces yo, a veces los dos. No está ahí, ¿me entiendes? Todo el tiempo pendiente de decir lo del La dinero. verdad es que cuando viajamos lo manejó él. manejor, que es sobre una palabra latina también. Pero sobre todo porque está en su tierra, sí. Y sabe cuando le están haciendo el chanchullo y cuando no. Exacto. Era, sí, sí, sí. Y no es lo mismo que te escuchen a ti el acento. No, yo de hecho no podía hablar. Que no es un tema de machismo ni feminismo, no, que no tiene nada que ver. Es una cuestión de supervivencia. Total, total, total. Sí, sí, sí, sí. Yo le llevo a mi novio venezolano y le digo, no hables, cállate. Es verdad, es verdad, es verdad. Hasta que yo te diga. Es verdad. Y yo soy la que manejo todo. Bueno, es verdad, claro. Y es verdad que yo no presté atención quizás en preguntar cuánto correspondía, o si lo sabía, no me acordaba. Bueno, que no sé, lo del dinero. Bueno, no vamos con una frase. Me cortaron las piernas. ¿La has escuchado? ¿Argentino? Sí. ¿Como expresión? Sí. Me cortaron las piernas. Yo creo que esto es más difícil también. O sea, mi novio no la ha utilizado conmigo, pero... ¿La has escuchado por ahí? No. Me cortaron las piernas, pero te puedo hacer una interpretación. Ah, venga, venga. Saca las cartas del tarot. Dígalo. O sea, me cortaron las piernas como que no me dieron bola o no pude avanzar en algo. Sí, de hecho es como expresa frustración y es una frase que dijo Diego Maradona después de un juego, bueno, de no, ya te digo, de 1994 en Estados Unidos porque él le dio positivo en drogas. Ajá. Y entonces su frustración, él dijo, me cortaron las piernas. Y entonces se quedó como una frase popular. Wow. Pues entonces seguro que también la he tenido que escuchar más de Diego Maradona, pero no. ¿Pecho frío? ¿Lo has escuchado? ¿Pecho frío? Qué va, o sea, mi novio no utiliza expresiones. No usa expresiones. Oh, bueno, oh. Pero no, con las palabras no. Ha salido muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Te voy a decir que cuando tú también estás en una conversación, muchas veces tiras para adelante con la conversación. Claro, y no asocias, lo contextualizas. No, y no asocias a que sea algo, yo qué sé, pues él me dice lo de las piernas. O sea, no y ya asocio, tú dices, bueno, estará frustrado, estará tal. ¿Lo entiendes? Claro, o lo entiendo, o incluso lo veo como normal, ¿no? Y a veces no nos estamos entendiendo, que a él también le pasa con expresiones mías. Sí, que a lo mejor en tu cabeza está por un lado la conversación y la de él está por leer el otro lado. Eso es. Pecho frío, voy a intentar averiguar qué es. ¿Cómo es la expresión? Pecho frío. Pecho frío es como que me quedé helada, como que me sorprendió uh-huh. algo mucho. Como bueno, que me es quedé... como algo así como que me falta pasión, estoy frío, o sea, estás en el pecho frío. Es como... O sea, es muy literal. Sí, es literal. Vale. Falta de compromiso, de carisma. De... Vale. Le tiró los galgos. Sí, los trastos. Eso, eso sí. Le tiré los galgos a la Maru, sí. La Maru, yo. Nosotros decimos, le echamos los perros. Ay. Bueno, es parecido. Total. Es parecido tirar los galgos sí, que sí, echar sí. los perros. Es lo que igual. Pasa es que ellos son como más pijos, porque los galgos son como perros de pijo. No sí, los otros como los perros, venga, el que todo. Sea, desde el chucho hasta el galgo. Yo le eché los perros. Es como que un poco más, como más elegante. Sí, desde el punto de vista argentino, le eché los galgos, me gusta más. Le eché los perros. Se puso la gorra. Como que se hartó de comer. No lo sé, me lo estoy inventando. Se puso la gorra, lo asocian como al policía, ¿no? Entonces cuando tú tienes autoridad y dices, no, hasta aquí llegó, se puso la gorra. Y decidió darle, estamos todos borrachos, haciendo desastre, y tú dijiste, me pongo la gorra. Tengo que irme más a Argentina. Me pongo la gorra y aquí y arreglo esto. Y todo el mundo a dormir, ¿no? Ah, vale. No la conocía tampoco. Bueno, que a lo mejor nos está escuchando después tu novio y nos dice, mira, te has estafado esta venezolana. Que te está diciendo cualquier cosa. ¿Ha buscado en el Google profundo? Cosa que nadie usa ya. Bueno, vamos a aprovechar este momento para recomendar que vean el especial de comedia española que está disponible en Amazon Prime Video, Monologamia Rec, que no sé si lo has visto aún. No sabes de lo que estoy hablando. Ha puesto una cara de qué dice. No, yo todavía estoy pensando en las expresiones que me he quedado así. Como digo, necesito un peo para teletransportarme ahora mismo. Un peo. Bueno, vamos a recomendar es que todo el mundo vea el especial de comedia en Amazon Prime Video, vale, sí, Monologamia sí. Rec. Vale. Pasa, pasa. Bueno, con Maru Candela aquí en Enseñando los Dientes, este podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. A cotilleos no han salido muchos, la verdad. Bueno, ha salido muchas cosas. Muchas. Bueno, una recomendación de vida que tú le des a la gente que nos esté escuchando, nos esté viendo, o de comedia, lo que tú quieras. Recomienda lo que sea. Desde, mira, vean una película antes de dormir, o háganse una paja, lo que sea. Recomendaciones de vida. O de la comedia O de la también. comedia. Lo Bueno, que tú pues yo quieras. la uniría las dos, ¿no? Vale. Pues eso, el sacarle la punta a todo y que se rían muchísimo y que relativicen y ya está. Que estamos Como aquí muy. 2 días y nos vamos a morir. Así mismo. No lo he podido decir más claro. No le he podido dejar más alto. Proyectos donde te podemos ver. Pues, Promoción. promoción. Pues mira, estoy terminando ahora una girita y voy a arrancar otra gira Ajá. después de verano. Y estoy súper contenta porque ha sido mi primera gira y la verdad es que me ha ido muy bien. O sea, me ha ido Cuéntanos, muy bien. cuéntanos para dónde vas. ¿Dónde te vamos a poder ver por ahí? O sea, la siguiente fecha la tengo en Mallorca este sábado. Vale, ok. Este Este sábado, sábado 17. no, lo subimos el martes. Ay. Después de Mallorca. Ya después de verano vuelvo con la gira de me voy a Bruselas Oh, por y Dios, sí, voy a internacional. practicar el yellow, el window, el chair. Muy bien, muy. No, pero es que habla muy bien el inglés. Sí. Bueno, y francés, ¿no? Creo que allí se habla francés. Ni Sí. idea, Bueno, a lo mejor pero, no. suena mucho caché. Me voy a Bruselas. Sí, ¿verdad? Hacer monólogos allí. Es que la Maru de ahora no será la Maru de después de Bruselas, o que no sé, Claro, claro que no, claro que no. a otro caché, va a llegar con otro Y caché. además voy a provocar todas las conversaciones para poder decir lo máximo posible que he estado actuando en Bruselas. Claro. Hombre, yo viví 3 meses en Nueva York, tú no sabes la de veces que provoco el tema de Nueva York para poder decir, viví allí. Vivir Nueva York. Así que lo de Bruselas pues me va a dar para 3 añitos. Y en Bruselas vas a actuar en castellano. Sí, Bien. actúo en castellano. Y después de verano, o sea, esto ya es después de verano, el 7 Sí, de octubre. Y tú ahí es cuenta. donde... Todo lo que sea después del martes, cuéntalo. Pues ya está, después de verano vuelvo a retomar con fechitas que se me han quedado pendientes de Barcelona, Valencia, Murcia, bueno, todos ¿Algún los sitios donde concierto? pueda. El mismo monólogo, canto. Ah, O sea, bueno, que dos hago por fusión, uno. sí. O sea, que en una entrada ven Sí. la Maru cantante y la Maru cómica. Las dos, sí, porque además canto canciones de mi disco, o sea, canto canciones con pellizquitos y lo mezclo con la comedia. Ah, qué Y canto chulo. canciones de comedia, o sea, hago un popurrí con todo lo que más me gusta hacer. O sea, me hago este regalo a mí misma que me lo paso increíblemente bien. Vamos, y el regalo más para la gente que te ve. Bueno, lo compran la entrada. Bueno. Pero bueno, si quieren regalarle algo a un Espero familiar la que compren. quieran con cariño y tal, cómprenle una entrada para ver a Maru, que además es un show muy completo. Es muy completo, es muy completo. Sí, la verdad es que sí. Así que nada, con muchísimas ganas de dar vueltas por España, por Europa y por Oh, Latinoamérica. bueno, Y claro por que donde. sí. Y en Argentina ahí tienes posibilidades, tía. Sí. Está guay. O sea que yo de cualquier cosa te paso los números, que los tengo ahí en WhatsApp. Pues venga, pues ahora me pasa. Y luego si te ves capaz Que ya de, tengo todas las expresiones para meter en el si monólogo. luego te ves capaz de actuar para peruanos en Milano, ya me dices y también te Ah, es paso. verdad que has estado ahora Sí. ahí. Entonces, ay, yo soy como tú, lo que pueda yo sacar Y para que, decir estuve en Milano, por supuesto, te estuve entiendo, en te Milano entiendo, te actuando. entiendo. Claro, la gente que actúa en un pueblo de Cuenca no lo cuenta tanto. No lo cuento. Da más igual, pero si has estado Que es fuera en igual de Milano. importante para la gente que fueron a ese pueblo de que nos lo estamos Claro. inventando, ¿eh? Bueno. Cuenca es como Murcia, siempre sale para todo. Exactamente. Pero bueno, ahí estuve actuando para peruanos viviendo en Milán. O Ah, ¿y cómo fue? sea, fue como doble reto porque estabas ya estaba actuando fuera de España y además para un público que es peruano, que no es ni Sí. venezolano ni español. Un reto total. Y ha ido muy bien. Muy bien, Muy me bien. Y alegro. además, cuando pregunté, ¿aplauden las personas que por primera vez van a ver un monólogo? Aplaudieron todas. Wow. Y yo dije, uy, bueno. Pero qué Evangelicé un bonito, ¿no? poco. Claro, pero Porque vas a estar en lo el... pillaron rapidito y después chistes que les gustaban lo aplaudían, tal, Bueno, es un que tú eres, golazo. eres muy buena. Ay, gracias. Lo eres. Pero qué guay Y estar tú en también. el recuerdo de ser el primer monólogo para todo Sí, los ese público que fue a desvirgué. verte. Los desvirgué. Los de Figarte en comedia. Qué bonito. Qué bonito. Yo ya me los puedo follar porque ya cumplí 18 y tú ya. Bueno, tú serías un poco la pedrastra de la comedia, porque tú, mayor de edad, y estos que están como comenzando en primera vez Sí, que yo soy ven un pedrasta, ¿verdad? Qué horror. Bueno, nada, Bueno, ya está. todo esto broma, todo esto broma. Esto es lo que pasa porque ya tú quieres llegar a la hora y media, ¿no? Bueno, no, ya está, ya está. Ya estamos, Redes ya estamos. sociales. Redes sociales, Maru Candé. Por todos los lados, ¿no? TikTok, Todo, ya soy Instagram, Facebook, TikToker, Instagramer, Twitter, Facebookera. todos arroba Maru Candel. Sí, porque digo, para no confundir. Muy bien, tú lo has hecho perfecto, pero es que cuando yo abrí el Twitter, yo no era cómica ni nada. Entonces yo puse un nombre ahí random y claro, no se puede cambiar. Bueno, se puede, ¿no? Te puede abrir otra cuenta. Pero ya me da Pierde tus... fastidio. Claro. Ya digo, bueno, ya está, Diane Maff. Ya. Bueno, a mí me pasa con el correo. No, el Que me correo. hice un correo horrible. Gatito salvaje arroba hotmail. Una cosa así, ¿no? Sí, súper largo y que ahora cada vez que lo digo, porque yo todavía me estoy resistiendo al Gmail, que también tengo Gmail, pero el correo que más doy es Hotmail, que Claro. soy una boomer y las boomers tenemos que mantener ciertas cosas porque estamos en extinción. Es verdad. Y ahí Tanto, es, y tanto. ahí está el correo electrónico que armaste para ligar en Latin Chat. No, armé un correo porque yo me llamo Maru. O por el Messenger. Sí, es verdad, por algo de eso fue. No, ahora que tienes razón, claro, era por hablar para esto. Claro. Cuando No, te conectabas a internet y sonaba chun, chun, chun, chun. es que no, es que ¿sabes lo que pasa? Es que claro que no, es que yo soy mucho más mayor que tú. Es que mi ordenador era la tecla que tú ves ahora en la película. Era la pantalla negra del ordenador que yo tenía. Claro, Ahí no que era había un chat. culo largo. Claro, ahí no había chat. No, pero el chat llegó luego. Yo me acuerdo ya de cuando te conectabas al cable del teléfono, sonaba chui, chui, chui, y tú te conectabas y entrabas en Terra, en Latin Chat. Pero eso es mucho después. O sea, cuando esto... Yo estaba Claro, chiquita, es que... Maru. ¿Sí? Muy chiquita. ¿Pero qué móvil Yo. tenías con esto? Lo que pasa es que sí es verdad que en mi familia era muy, muy tecnológico siempre. O sea, yo me acuerdo que mi madre tuvo el primer móvil, ese gigantesco que era como un bloque con una Un antena ladrillo, sí, me acuerdo. gigante. Sí. Y yo tuve mi primer móvil a los 16 ¿Y años. ahí podías chatear con ese móvil? No, con el Ah. móvil no, pero yo me conectaba a internet y hasta creé una página web sin saber muy bien lo que estaba haciendo. Wow, yo no me acuerdo de la primera vez que chateé, pero bueno, sí, me De mis imagino que el cantantes correo sería para favoritos. eso. Mi Sí. cantante favorito y le ponía una foto y Ah. escribía. Y no sabía, no entendía muy bien internet. Claro, no, Habían bueno, yo ni tres nadie, páginas. claro. O sea, no podías navegar casi nada. Sí. Yo no recuerdo eso, fíjate, no sé cuándo fue, no lo recuerdo. Ahora que me has ¿Pero te dicho. acuerdas el día que abriste tu Hotmail? Sí. Me acuerdo que el día que abrí mi Hotmail, porque yo me llamo Maru de María Eugenia y la gente pensaba que yo me llamaba Maruja. Yo tenía como, o sea, todo. Entonces mi correo era Maru de María Eugenia, pero todo eso así. Maru de Mar Eugenio. Sí. Entonces. Arroba hotmail.com. Exacto. Pero... Para contrataciones. Ya sabes. ¡Tomar por culo! Ahora tengo, esta noche 20 fotos polla. Te imaginas, ¿verdad? Eso lo pasan es por el Facebook. Las fotopollas llegan en Facebook, Las en el fotopollas Messenger. llegan por todas partes, querida. ¿A ti te han llegado por WhatsApp? Así sin sentido. Sí, sí, sí, A mí sí. me han llegado por Facebook. A mí me han llegado por todos lados. Por todos lados. En una época que era como que se puso de moda. Hasta impresas, de hecho, sí. Sí. Y los flyers de por la calle, por callado, digo, joder, también aquí. ¿Sabes cómo? Así lanzándolo como los billetes, Tal cual. pero fotopollas. Sí. Fotopollas para ti. Hubo una época, yo no sé cómo está la situación ahora, pero hubo una época que se puso de moda. Y tú decías hola y te decía, aquí te aquí, este esto Esta es mi polla. esto es lo que te puedo ofrecer. No, yo creo que ya eso ha cambiado un poco. A mí ya desde hace años no me llegan fotopollas. Bueno, pero tú, bueno, o sea, quiero decir, digo, Pero no sé, sea. tener una conversación cuando estabas con alguien intimando. No, pero a veces llegan las fotopollas no solicitadas en También, sentido, el también, de también. hola y pum, Sí, sí, o ni sí. siquiera el hola, chun, te la Sí, mandaban sí, y ya sí, sí, está. sí, sí, sí, sí. Y Pero por WhatsApp nunca me ha llegado yo una creo fotopolla. que se, o sea, que era la misma. Exacto, era Creo una que eso. fotopolla que rulaba, que era Sí, viral. que Bueno, alguna. Esa. lo primero que se viralizó fue una fotopolla Sí, yo que creo nos que llegó a todas. alguien que le gustó sabe cómo la imagen y la mandaba A todos a lados. todas la misma. Y todo el mundo pensando, qué bonita esta polla, me la guardo para mí. Eso era lo Para que, mí, para siempre. sí, eso es lo que tenía en la cabeza esa persona que mandaba la foto polla. Y nosotros decíamos, Sí. wow, no me lo esperaba, qué emoción, me han Sí, me imagino que sí, que algo así. Yo nunca le enviado dije, una foto nunca polla. le Porque pregunté por qué. es el único sentido que lo doy para que la gente mande foto pollas. Sí, o bueno, o tener No solicitadas. no solicitada, Bueno, si sí. tú la solicitas ya es otro rollo, pero si no es solicitada, ¿qué tiene esa persona en su cabeza? Nada. Poca Exactamente. inteligencia emocional, porque si no le señales de que eso pueda apetecer, es como súper violento. Pero Claro. al revés también, o sea, si. Pero tú has Si mandado piensas, tú fotos imaginas, vaginas. bueno, tampoco hay que contarlo todo, que llevamos hora y media aquí, pero si a ti no te piden foto vagina, o sea, tú imagínate que un tío o una tía te dice hola y lo primero que mandas y tu chocho, hombre, pues tampoco es muy bonito. Pero no creo El que otro, las mujeres somos más fototetas. claro, pero si hiciéramos, sí, los otros es si no tienen que insistir un montón, ¿no? Bueno, buenas tardes. Bueno, que no van a cerrar. No, todavía no. Cuando tengan repercusión, estas cosas no las censurarán y no saldrán los haters. Cuando lleguen los haters. Es que te irá muy bien. Sí, bueno, ya me han llegado tres ahí al Pues ya podcast. está, ahí estás. Ahí Ahí estoy, estás. Gracias, gracias. Y bueno, muchísimas gracias, Maru. A ti. Me ha parecido divertidísimo el podcast. Se nos ha ido de madres. Se nos ha ido de madres Y total. mira que ha comenzado. ¿Cuánto tiempo crees tú que nos tardemos? Yo Calle, te he dije dicho. entre 40 y una hora y media. Oh, hora y media, yo, el que se enrolla mucho, el que no, ¿no? Calle, te he dicho, digo, no, 40 ya me parecía como 40 minutos hablando un montón y se nos ha pasado volando, a mí se me ha Bueno, pasado no me volando. habías terminado de decir cuándo había subido por primera vez al escenario y ya llevamos media hora. ¿En serio? Y yo decía, me va a decir cuándo subió y nunca Pero tan. me lo dijo al final. Así sí me lo dijo. Pero fue como, y yo Ya llevamos media hora. es que ¿sabes lo que pasa? Que esta profesión te enseña tanto a dilatar en el tiempo. Claro, yo tengo que tener la hora, juro. Claro. Al principio era Y como. después para el teatro, hora y media. Entonces Exacto. ya está programada para la hora y media. Claro, estamos súper entrenadas. ¿Qué quiere? ¿Una hora y media? Una hora y media, 2 horas, 2 horas. Entonces, el hecho de estirar y estirar y estirar. Me he enrollado, pero ha sido Bueno, un placer y lo un he disfrutado un placer. montón. Claro, muchísimas gracias A por ti, venir. corazón. Pues nada, sigan a Maru Candel, que es una comicaza, de verdad, que es muy buena. Tienen que verla en directo porque mola mucho. Y sigan enseñando los dientes por todas las plataformas, por iVoox o Spotify, por la web de Agora Sol Radio. Y a mí, por favor, como Dianela Padrón en Instagram, en TikTok y como Dianemaf en Twitter. Nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, A ti. Maru. Pues nada, chau, chau. Hasta la próxima. Chao. Chin, chin, chin, chin, chin. Aquí.